lo más triste, que tiene que ver con una situación que te vamos a estar contando después, porque queremos, y estamos en contacto ahora, Claudia, con... Con Paula Yende, la Lamien, que está acompañando allí, que hoy desde la mañana están a la vera de la ruta, y ahora nos van a contar en qué situación están. Mari, Mari, Lamien. Mari, Mari, Lamien, Mari, Mari, Compuche. Acá estamos, estamos reunidos en la UNTER, armando un habeas corpus para presentar, ante el juzgado, porque tenemos tres Lamuén detenidas y no sabemos qué está ocurriendo con los pichiqueche, con los niños y las niñas que estaban en la comunidad. Tampoco tenemos información de cómo están las detenidas. Lo único que sabemos es que son tres mujeres. Y tenemos también información de que los Lamien siguen escapando por el monte, porque mientras estábamos en la ruta pasó un helicóptero de gendarmería y nos avisan que están, digamos, tirando con balas de plomo. Así que ardua mañana desde la madrugada hemos tenido porque, por esta represión que ha habido en la comunidad, que no han dejado, han cortado las rutas, todos los accesos a Furiloche, y recién cuando nosotros estábamos volviendo para acá, los han levantado. Claro, cuando se retiraron la mayoría de personas a solidarizarse, con las Lamien, que van a ser trasladadas o ya fueron trasladadas. No, ya están acá en la Policía Federal, así que estamos terminando de armar el papeleo jurídico para ir allá a ver en qué, cómo se encuentra. Paula, teníamos entendido que estaban en plena estancia de diálogo hasta hace pocas horas. ¿Sorprendió esto que ha ocurrido en esta mañana o no? La verdad que desde anoche hasta más o menos las 11 de la noche estuvieron sí en diálogo, pero hoy a la madrugada actuó aparentemente sin ninguna orden la gendarmería y la Policía Federal. Qué bárbaro. Así que eso también es, digamos, doblemente grave, porque estando en diálogo, digamos, o en, iniciando un diálogo, el Estado actuó con represión, como ya, digamos, lamentablemente emulando la cuestión de que está pasando en Cuyamen. También hay vinculaciones que se están realizando, y lo que estábamos escuchando es que estaría bueno volver a resaltarlo de la Lamien Patricia, es la importancia de que allí se está haciendo un trabajo espiritual, ceremonial muy importante, acompañando a esta familia, ¿no? Fele, y Lamien, acá está ocurriendo algo muy importante para nosotros, para el pueblo mapuche, que es se está levantando una machi. Y eso es algo filosófico y espiritual que no ha sucedido por lo menos 100 años acá en territorio, y esto es una cuestión muy importante, y en especial estamos acompañando precisamente por eso, porque la autoridad de la Machi es muy está es una situación muy delicada que no debería estar sucediendo en esta ocasión. Por supuesto, ninguna represión es justificada, pero menos en este caso. Por eso estamos todos acompañando y hemos llamado también a solidarizarse al resto de las organizaciones sociales y a la sociedad en general, porque en esta instancia del levantamiento de la Machi, digamos, es una parte espiritual y filosófica muy importante para el pueblo y para todo en general, porque en realidad, digamos, mucha gente que no pertenece al pueblo mapuche También en una instancia intercultural se está haciendo, digamos, está manteniendo una opción por la medicina ancestral, así que también es importante para el resto de la sociedad lo que está ocurriendo acá en territorio. La presentación que están ahora, la están redactando ahí en la sede de la UNTER, entiendo, Paula. Sí, así es. Y la van a hacer cuanto antes, y están ahí también otras organizaciones, ¿ya hay un acompañamiento concreto de otras organizaciones? Sí, acá hay otros organizaciones sociales. Está la PDH, la gente del Cultrunazo, la gente de Mala Junta y algunas gente de partidos políticos, lo que puedo visualizar, digamos, porque no se ha hecho una presentación, pero sí es gente que, digamos, que en cada situación está permanentemente acompañando. Y mientras están haciendo esta redacción, ustedes están ya con ganas de volver porque entienden que la situación que se está viviendo, con lo que contabas, helicópteros sobrevolando, disparos de balas que no son de goma, eso está pasando en este momento. Sí, hasta hace media hora que nosotros volvíamos. Esa es la última comunicación que teníamos mientras estaban cortada la ruta. Al momento que nosotros estamos volviendo para acá, ahora nosotros estamos en Furiloche, ciudad, digamos, en la urbanidad, recién estábamos en el corte, lo levantaron. Así que nosotros damos por entendido, digamos, que si han habilitado la ruta, quiere decir que han terminado ya con el desalojo. ¿El corte fue de la policía de Río Negro y de accionar de la Fuerza Militar y Policía Federal, o el corte también lo hizo también Gendarmería? El corte lo hizo Gendarmería y Policía Federal, digamos. El tramo de la ruta, lo que va desde la ciudad hasta más o menos, pasando unos 10 kilómetros, que es el lugar de la caída de agua, que hay un... Nosotros acá lo visualizamos porque hay un camping que se llama Los Baquianos. Bueno, hasta ahí había en tres tramos la ruta cortada, Policía Federal y Gendarmería. Uh-huh. Terriblemente armado, digamos, Gendarmería en el último puesto, con Itaca, en una situación que no era, digamos que no iba a ser el desalojo de manera pacífica. Claro, claro, está claro. Pablo, muchísimas gracias. Por ahí quizás en un rato te volvemos a molestar. Desde ya muchas gracias por estos minutos para seguir actualizando la información de todo lo que está ocurriendo ahí. Y bueno, queremos contarlo acá en la radio comunitaria de Viedma, así que muchas gracias. Mañuculén, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Peucayal, la mía. Mañum. Bueno, la verdad que... impactante todo lo que estás contando, lo que, bueno, también nos estás un poco enseñando, Claudia.